del show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y fríos días. Hace frío, pero no como otros días. Ya está apareciendo la neblina, está intensa en la ciudad. Señoras y señores, entró en vigencia el lado sur 8 oriente. Lado sur. 2 sur 8 oriente, lado norte. 7 oriente, 2 sur. Los semáforos están solamente, me imagino, en marcha blanca, porque el de la 8 Oriente usted espera que le den el verde, pasa y no le cuesta volar hacia la, pasar hacia la 8 Oriente, haciendo la curva ahí en la plaza de la bandera ahora, la plaza de la libertad. Porque inmediatamente se activa el de la 9 Oriente 2 Sur y los vehículos que vienen hacia el poniente no lo dejan pasar, y cuando usted va a pasar está en rojo de nuevo. Eso hay que coordinarlo, pero estamos en marcha blanca, no nos pongamos tan negativos, pero es muy bueno. Ahora, cuando empieza a funcionar el semáforo, el paso de cebra se transforma solamente en un paso de marcado. El semáforo es el que marca la preferencia para el peatón, para el vehículo, etcétera, etcétera, para que no sigan pasando ahí. Fíjese que ayer, respecto a esto, un tontón irresponsable causó choque múltiple en la Alameda. ¿Se ha fijado esos tontones y esas tontonas que andan con las cuestiones en el oído y cruzan nomás? ¿Y van con el teléfono? 4 automóviles resultaron afectados al tratar de no atropellarlo. Conductor de uno de ellos quedó atrapado y con lesiones de gravedad. Hoy día, la prepotencia, el descuido, lleva a esto. O sea, imagínense, uno va pasando en un vehículo y llegan y atraviesan nomás. Porque el reglamento dice al tránsito que usted tiene que parar cuando el peatón pone un pie sobre el paso de cebra. Ahí usted tiene que parar cuando lo ponen. Pero aquí los tontones llegan y pasan nomás, vienen de la vereda rápido y pasan. Entonces, cero respeto también. Yo no sé cómo no han atropellado más tontones, porque andan con eso y llegan y se tiran, ¿no? Especialmente los cabros de 15, 16, 17, 18 años, cuando uno se hace cree dueño del mundo. Ese es el tema. Señoras y señores, Juanito Álvarez ya está en la sala de sonido. Don Juan Carlos a las 9:30 prepara su programa. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice bienvenidas y bienvenidos. Y los Libertadores van viajando ya a Puerto Montt. Todos los días un cuarto para las 7 de la mañana, viaje seguro. Pasa Los Ángeles, pasa Temuco, pasa Osorno y Puerto Montt. Y más tarde a las 8 de la mañana a Temuco, pasando por Linares, por Chillán y Los Ángeles también los Libertadores. Y a las 4:30 de la tarde. ¿Qué le parece? Son las 8 de la mañana con 10 minutos. ¡Vamos al show de hoy! La vida es una sola y hay que disfrutarla. Hay que pasarla bien. La vida es una sola y hay que celebrarla. pasarla bien. Hay que pasarla bien. Hay que pasarla bien. Señores auditores, a manejar con precaución, recomendación. Están funcionando ya los semáforos de las 2 sur, en la 8 oriente, lado sur, 8 oriente, lado norte, 7 oriente, 2 sur, lado norte. Hay problemas de coordinación por ahí, así que mucha paciencia para nuestros amigos peatones. Una vez que el semáforo entra en funcionamiento, el paso de cebra solamente es demarcación. Si está en rojo, no puede, si está en verde para pasar un vehículo o le está dando la pasada a los automóviles, no pueden cruzar ustedes, ¿ah? Es muy peligroso. Por lo tanto, recomendación, manejen a la defensiva. Y ustedes que son peatones también, convivan bien con los automovilistas. Cuiden su vida y la de los demás. Se lo dice el show que informa lo que importa. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8 con 14 minutos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. ¿Qué me dice usted? La Farmacia Oriente, todas ahí en el terminal de buses, ¿ah? ¿Eh? Ahí en la esquina del terminal 2 Sur 3 Oriente, con todos los remedios, abierta todos los días del año. Ahorro COP para pedir el crédito para esta fiesta patria. Mirada autocrítica de la CONFESH marca foro de dirigentes estudiantiles al puerto de la incorporación a mesa pre-legislativa para discutir reforma a la educación superior. Ya ahí estamos. Chilenos demandan cambios profundos en las políticas públicas. Según informe de Desarrollo Humano, los tiempos de la politización. Este año se dio a conocer un estudio que realizó el programa de las Naciones Unidas en el país. En Talca, los resultados fueron analizados por los alumnos, autoridades académicas y regionales, en una actividad organizada por la Universidad Católica del Maule. Difunden guía de calefacción sustentable y campaña Calor del Bueno. Oiga, pero esto tienen que hacerlo en marzo, po. No ahora en agosto, cuando está terminando prácticamente la temporada de frío, porque hace menos frío ya. Guachtemia, gente lindo, que ahora lo están avisando con tiempo para el próximo año, ¿ah? ¿Eh? Ah, está relacionado al público, parece usted, ¿ah? ¿Eh? La Seremi de Medio Ambiente y Energía realizaron una campaña informativa sobre la guía de calefacción sustentable, ¿ah? ¿Eh? Tiene que haber, oye, mire, este le tenemos el dato para la estufa para que compre para enero y febrero, no va a tener ningún problema con eso. Ni siquiera la va a tener que encender y va a estar calentito. ¿Así decía nadie? Justamente, pues, paisano, ¿eh? Justamente. Mire, el paisano se la sabe todo, ¿eh? Son las 8:16 en el show de hoy. Incertidumbre rodea muerte del niño de tan solo un año. Ministerio Público inicia investigación. Denuncia formulada desde el hospital plantea que la madre del pequeño le habría inoculado de manera endovenosa unos 5 centímetros cúbicos de leche, factor que a la postre provocó su fallecimiento. La madre niega la acusación. Qué lamentable, ¿eh? Señoras y señores, este es el show de noticias en Fantástica. Por favor, y yo te lo muevo también. Let's go to the body. Muévelo conmigo. Te with you all your girlfriends. And you traigo a mis amigos. Solo podemos hacer el grupo solamente tú y yo. We can do it how you want it. Solo no me digas no. Este baile nadie lo puede resistir. Let me tell you más, más. Me vas a pedir que down. Y si vivo, no soy trasero. Put your hands on your booty. Baby, se ve bueno. Up and down, baby, please. Como un ascensor. Never stop moving it. Sigue, mami, por favor. Turn around. Let me see you. Deja verte su carita. Voila, my hands en tu linda cinturita. My name ain't no motherfucking rookie. My name is DJ Mendez, say I'm moving chicky chicky. A esta hora tenemos 6 grados en la ciudad. Y la humedad. 70% humedad, se esperan 17 grados para hoy, cielos parcialmente nublados en Talca, capital de la región del Maule. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, dígame por favor, que hora. ahora es. Son las 8:20, 8:20. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Cuando quiera viajar a Puerto Montt, vaya a Los Libertadores todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana a Puerto Montt, a las 8 y a las 4 y media de la tarde a Temuco, y a Santiago cada una hora a Los Libertadores. Incertidumbre rodea muerte de niño de tan solo un año. Ministerio Público inició investigación. Denuncia formulada desde el hospital plantea que la madre del pequeño le habría inoculado de manera endovenosa unos 5 centímetros cúbicos de leche, factor que a la postre provocó su fallecimiento. La madre niega la acusación. ¿Cómo es esto, ye? La verdad es que no entiendo nada, porque el niño estaba en el hospital, se supone. ¿Y cómo la mamá, en forma endovenosa, le va a colocar a la avena, para que entienda bien, 5 centímetros de leche? La madre dice que no es verdad. El médico dice que es así. Hay que investigar, ¿eh? La mamá dice: yo estaba con él cuando mi hijo empezó a ponerse morado. Yo le dije eso a la enfermera, la que llamó a la doctora, la que me echó. Yo intenté entrar, pero me echaron de nuevo y me dijeron que si no lo hacía, llamarían a los guardias. ¿Cómo no me va a doler si es mi hijo?, dice la mamá. Ahora, más doloroso, lo estaban velando al pequeño. Llegaron del Instituto Médico Legal, tomaron el cuerpo, lo llevaron para hacer la autopsia. Otro error del hospital de Curicó, de procedimiento, porque si está dudosa la muerte de este pequeño, y ellos afirman en esto, tenía que haber salido desde el hospital con una autopsia. Está todo en la nebulosa. Qué tremendo eso, qué complicado. Ojalá se aclare. Tremendo, complicado, penoso. Un hijo de un año, imagínense. Él sufría de enfermedades crónicas y entró al hospital por una neumonía. Menor detenido por asaltar escolares en Calle Dosur, a una cuadra de la Plaza de Armas. Guaste, mi ajeto lindo, este era de primera, trabajaba en el centro, ¿eh? No era rasca. Antisocial registra 9 condenas por delitos violentos y actualmente cumple una de ellas con libertad vigilada. Qué bien, ¿eh? Qué bien, qué extraordinario. Qué extraordinario, ¿eh? En la audiencia judicial, el abogado defensor cuestionó que los hechos fueran calificados por la Fiscalía como un robo con intimidación en gran medida, porque en el parte policial elaborado por Carabineros se hablaba de un robo por sorpresa. Dicha opinión fue rebatida por el fiscal al señalar que la formalización es una atribución exclusiva. Qué increíble, ¿eh? No es por intimidación, es por sorpresa. La misma. Peatón cruzó con luz roja y causó un choque múltiple. Estos tontones que andan, por no decir, bueno, ¿eh? Estos que andan con las orejas tapadas y cruzan nomás. Si el reglamento del tránsito dice que uno tiene que poner un pie en el paso de cebra y de ahí avanzar, más encima el semáforo estaba en rojo para él, estaba en verde para los vehículos que venían desplazándose por la Alameda con 7 Oriente. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Pero también la culpa no la tiene el chancho, sino que le da la fecha, porque las autoridades que difunden de la ley del tránsito absolutamente nada, pues. Nada, pues. Yo creo que deberían haber cápsulas informativas en la televisión, a nivel nacional, en las cadenas, a nivel nacional, en las radios, a nivel regional, unas campañas indicando cómo se debe cruzar, qué es lo que sea. Porque hay gente que no tiene idea. Cuando usted pone un pie que señala de que va a cruzar la calle, los autos tienen que detenerse. No cuando está ahí esperando en la vereda. Y no puede venir rajado, como diríamos,

porque estoy preocupado del barrio. Cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan. Le cuento, hoy día no hay alerta ambiental. En Curicó sin alerta, Talca Norte sin alerta, Talca Centro Sur, chiquillos, no tenemos alerta. Talca Oriente, nunca han tenido alerta, así que no es problema, ¿eh? Nunca han tenido alerta, ¿eh? Así que Talca Norte sin alerta, Curicó sin alerta, Talca Centro Sur sin alerta, Talca Oriente sin alerta. Así que ahí está la información para que ustedes usen leña seca o certificada y no contaminemos tanto el ambiente, ¿eh? Dicen que va a llover, por lo tanto, por eso no hay alerta. Señoras y señores, manejen con precaución, neblina intensa en la ciudad. Entraron en vigencia los semáforos de la 8 Oriente, Norte y Sur. 8 Oriente, Norte y Sur, con dos Sur. Y la 7 Oriente, lado Norte. Están un poco descoordinados, pero hay que ser positivo, se va a arreglar y es bueno. ¡Listo! Se lo dice el show de noticias. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 18 minutos faltan para que sean las 9. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. 16 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana. Maneje con precaución, hay mucha neblina, mucha neblina. Ahorro Coop, pida el crédito, 18ero, ¿ah? Ahí en Ahorro Coop, tiqui, tiqui, tin, ¿ah? Vámonos preparando para el 18. Robo de animales en 5 millones de pesos, fue evaluado el robo de 110 animales. 82 corderos y 28 ovejas registrados en el fundo Honrocha, ubicado en la comuna de Teno, cuyo propietario realizó la denuncia ante personal de la Tercera Comisaría de Carabineros. Allí relató que el cuidador de los animales efectuó el conteo con gran nerviosismo, despertando sospecha a la víctima. ¿Y qué pasó, Honrocha? Bueno, ahí te digo. Fui a ver las ovejas que tenía ahí, algunos corderitos. Cuando el cuidador empezó a contar, decía 1, 2, 7, 10, 15. Entonces ahí me di cuenta que me había quedado. Dicha persona de 23 años fue interrogado por personal de la CID de la comisaría. Llegaron, a ver, ¿usted el que le cuida la oveja, Honrocha? Sí, señor, yo la cuido. Mire, me dijeron que usted estaba contando de tres la oveja, no te voy a... La cuestión se cuentan de a una, pues. No, lo que pasa es que si cuento de una me quedo dormido. Ah, le contaba oveja, claro, tenía razón, pues claro, ahí está el problema. Y Honrocha ahí está enojado. Y ese sinvergüenza, fue por dentro con la oveja, imagínate. Yo traje un carnero bien castigo, entonces toda la oveja, había un bar, entonces tenía alto colibro. Dijo así. Parece que he escuchado un gallo que habla así yo. Y aguaita, así que este sinvergüenza lo hayan preso nomás y azótenlo igual que en el sultán. Claro. Así que esté calladito nomás. Así que, mira, me bajado que quería hacer. Me faltaban 82 corderos, 28 ovejas o 110 animales. ¿Cómo me dar cuenta de no soy una guaya? Así que, para la capacha y a volver en la oveja, Don Rocha. 14 minutos faltan para que sean las 9. Arrancamos a esta hora con la Farmacia Oriente y los Libertadores que van a Puerto Montt viajando y a Temuco. Sí, señor, dice. Oh,

Si usted pudiera hacer algo, se lo agradecería. Lo escucho todos los días. Trabajo en el colectivo Línea 4, ¿eh? Y es cierto, las veredas están horribles, ¿eh? La municipalidad está postulando a proyectos, pero como no es santo de la devoción del gobierno, han tirado para atrás todos los proyectos, ¿eh? Así que vamos a ver qué se puede hacer ahí, pues, ¿eh? ¿Cómo podemos dar una solución? Por lo menos lo voy a plantear en el próximo consejo. Me comprometo a buscar la solución. Ojalá podamos llegar rápido a ella. Seguimos a esta hora en el show de noticias. Incertidumbre rodea muerte de niño de tan solo un año en el hospital de Curicó, ¿eh? Dicen que la madre le habría inyectado a la vena 5 cc de leche. O sea, ¿cómo? No entiendo mucho eso yo, ¿eh? Tiene una enfermedad crónica el niño. Por su parte, la madre dice textual: yo estaba cuando él, estaba hablando de su hijo, empezó a poner morado. Yo le dije a la enfermera, a la que llamó a la doctora, la que me echó. Yo intenté entrar, pero me echaron de nuevo y me dijeron que si no lo hacía, llamarían a los guardias. Qué tremendo, ¿eh? Complicado eso. Menor detenido por asaltar escolares en la calle Sur, a una cuadra de la Plaza de Armas. Antisocial registra 9 condenas por delito violento y actualmente cumple una de ellas con libertad vigilada. Este cabro, imagínese, joven, tiene 17 años, cuando tenga unos 18, 19, va a postular a sinvergüenza ladrón con ese tremendo currículum, va a quedar al tiro la pega, ¿eh? No me cae la menor duda, ¿eh? ¡Clandestino local! ¿Cuánto hay lugares, hay locales clandestinos en Talca? No, pues, igual que en Longaví, ¿eh? En Longaví uno pregunta, oye, ¿dónde venderán vino para Callao? Y le dice, mire, en esa casa que está allá, La Rosada, es la única donde no venden vino para Callao. Hasta el sector rural de Los Figueroa se trasladó personal de la Tenencia de Carabineros de Pencahue a fin de chequear una denuncia anónima que apuntaba que una vivienda particular era utilizada como un local clandestino de venta de licores. ¡Qué inmoralidad! ¡Por Dios! No, oye. En el lugar, los policías incautaron gran cantidad de bebida alcohólica, además de cursar una multa y citar al dueño de la vivienda al juzgado de policía local. Llamaron así a... ¡Aló, carabinero! Sí, señor ciudadano, digo que... Bueno, aquí, venga, estoy llamando a los fieros, a Guaita, venga, que al lado de la caja mía, aquí, la caja de barro, ahí venden guarindaque para Callao, incluso alambre púa. ¿Y qué era alambre púa, señor? El alambre púa es... ¿Que tienen ferretería? No, el alambre púa es la guardiente, pues yo... Así que venga para acá, porque yo voy a entrar de angélico, entonces no quiero tomar mando, de que me salga esta banda. Así, Juan, ¿eh? Y partieron para allá los carabineros y pillaron a todos ahí con 3 garrafas, 5 de grapa, una Coca-Cola y 20 botellas de pisco. Guastín, hago una pregunta. Pregúnteme nomás. ¿No será mucha Coca-Cola? Así que hasta ahí nomás le llegó. Listo, señoras y señores. Este es el show de hoy en Fantástica. Con Luchito Vielma. Con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Luis Sebastián Vielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega. Fenabus, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín. Despierta tu actitud. Restaurando en Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorrocop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Fin de

pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, rebolou, fez o zigirigidum, rebolou. Mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9:16. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, aquí llega Don Abraham. Le tengo el dato de otro motel. A usted tiene todos los datos, ¿ah? ¿Eh? Al final de la 8 Oriente, para allá con la cancha rayada, hay otro motel más, ¿ah? Es nuevo, de la señora de un amigo. ¡Ah, ya! Le cayó el tiro, ya, se le cayó el cassette, ¿ah? Eso ahí, ¿no? ¿No? ¡No, no, no, no, no, no, no, no! Usted está equivocado, Juan Carlos. Por la 8 Oriente se va a cruzar hasta la cancha rayada y al frentecito puede llegar hasta pie. Ahí está claro, ahí de ese. ¡Éjale! Se llama Copacabana, parece. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Y para qué tendrán tantos motivos? Por Dios, la gente canchera aquí entra. De cancha, canchera, dice, sí. ¿Eh? Eso sí. Aries. ¿Te encuentras en plena forma física y anímica también? Lo notas, ¿ah? ¿Eh? Así que estáis listos para ir ahí al Copacabana. Tauro, puede ser que te conviertas en inspiración de ideas y palabras, así que va bien la cosa. Géminis, tu energía solamente podrá ser utilizada positivamente si la guías con la razón y la fuerza. Cáncer, ¿quieres aprender y conocer nuevas ideas y conceptos? La lectura, la música, una buena película, todo va por ahí paisano, ¿eh? Leo, estás un poco verde en algunos asuntos y no te puedes comparar con cierta persona. Hoy sí que debes viajar al sur, los Libertadores, ¿ah? A las 6:45, Marte, en un cuarto para las 7 de la mañana. A Puerto Montt. Más tarde, a las 8, a Temuco. Y más tarde, a la tarde, a las 4:30, a Temuco. El único bus que está para viajar a Temuco sin que lo quemen. ¡Ah! Está impermeabilizado para los fósforos. Ya. Virgo, concéntrate en el amor el día de hoy. Después de la primera hora de vida, todo viene bien, ¿eh? Libra, no te obsesiones ni intentes tentar demasiado la suerte, ¿eh? Escorpión, te sentirás ligeramente eclipsada por tu pareja. Sagitario, dedica todo el tiempo necesario y lleva la voz cantante en tus asuntos sociales, ¿eh? No voy a andar cantando por ahí, pues, como el Copi, ¿eh? El Copi canta muy lindo, ¿eh? Muchachita. El Copi, ¿eh? No puedo vivir sin ti. Claro, el Copi. El Copi, ¿eh? Canta lindo. Son 20, son 30, 40. Así que saludo para el Copi, ¿eh? Capricornio, podría producirse cierta tensión con respecto a los objetivos y metas, ¿ah? ¿Eh? Acuario, procura no dejarte llevar por la euforia. Piscis, tu estado anímico tiende a mejorar, pero si falta remedio, la farmacia Oriente ahí, pues, ¿ah? 2-3 Oriente, determinado. Oye, vamos a hacer asado para el 18, ¿no? Pero claro, vamos a pedir un crédito en ahorro cop, puñor ahí, ¿ah? ¿Eh? 5 Oriente, 14-21, entre 3 y 4 Norte. Listo, maestro, listón de madera y palo, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, pues, hasta aquí nomás llegamos, ¿ah? ¿Eh? Chao, chao. Mickey Mouse, vamos andando que está nevando. ¡9:21! Si la vida te pone a su ritmo, vení, gózatelo. Ay, vení, gózatelo. Ay, vení, gózatelo. Echa ganas, construye el camino, corre y disfrútalo. Ay, corre y disfrútalo. Ay, corre y disfrútalo. Ay, goza mientras que se pueda, no pares de bailar. Dale vueltas a esta licuadora, que es un carnaval. A la viva, a la bao, a la fea, a la femarilla. Disfrutemos porque lo bueno jamás se olvida. A la viva, a la bao, a la fea, a la que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida. Dale duro porque el tiempo es oro y lo que se va, se va. Siembra bueno y abre los caminos, haz la oportunidad ahí. Te pone su ritmo, vení, gózatelo. Ay, vení, gózatelo. Ay, vení, gózatelo. Echa ganas, construye el camino, corre y disfrútalo. Ay, corre y disfrútalo. Ay, corre y disfrútalo. Ay, goza mientras que se pueda, no pares de bailar. Dale vueltas a esta licuadora, que es un carnaval. A la viva, a la bao, a la fea, a la memaría. Disfrutemos porque lo bueno jamás se olvida. A la viva, a la bao, a la fea, a la memaría. Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida. A la viva, a la bao, a la fea, a la memaría. Mientras que se pueda, no pares de bailar. Dale vueltas a esta licuadora, que es un carnaval. A la viva, a la bao, a la fea, a la memaría. Disfrutemos porque lo bueno jamás se olvida. A la viva, a la bao, a la fea, a la memaría. Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida. Si sale el sol, gozar. Son las 9:25. Repasamos los titulares de hoy. Peatón irresponsable causó choque múltiple. Sujeto vestido con ropa deportiva cruzó sorpresivamente la Alameda con sus auriculares puestos. ¿Qué, Juan, este, ah? Cuatro automóviles resultaron afectados al tratar de no atropellarlo. Conductor de uno de ellos quedó atrapado y con lesiones de gravedad. ¿Qué le parece por culpa de este tontón? Crecimiento regional alcanzó el 1,9% en el segundo trimestre. Débil cifra. El Maule estuvo lejos del 6% de O'Higgins, quien encabeza la lista. Sector Silva Agropecuario tuvo el mejor desempeño. Detenido menor que intenta saltar a grupo de escolares. A que intentó, ¿ah? En dos surcas y una oriente. Joven de 17 años registra 9 condenas por delitos violentos. Cumplía última con libertad. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Eh? Investiga muerte de lactante que habrían inyectado leche. Esto es en Curicó. Con esta noticia, que no son muy buenas algunas, le decimos gracias por la situación. Son todas malas en realidad, hasta la noticia de crecimiento mala, un 1,9%. ¿Eh? Las autoridades regionales tienen que ponerse las pilas. ¿Eh? Nos vamos recordando que hoy día no hay alerta ambiental en Talca Norte, Talca Centro Sur, Talca Oriente, ni tampoco en Curicó. Por lo tanto, puede usar leña en sus estufas, pero seca y certificada. Lluvia para mañana, hoy día estará parcialmente nublado, una máxima de 17 grados. Mañana tendremos una mínima de 8, una máxima de 12 y lluvia por la mañana. Ojalá que llueva café en el campo, ¿ah? Y además le recuerdo a usted, querida amiga, querido amigo, que ya está listo Juan Carlos Barrueto para el programa de la mañana fantástica. Juanito Álvarez en la sala de sonidos, un amigo Luis Sebastián Bielma le dice gracias por estar con ustedes. A las 12 horas en punto, el homenaje al natalicio de Bernardo O'Higgins, padre de la patria, libertador de Chile, que firmó el acta de la independencia en nuestro país y hoy día se la están jugando ahí en el Congreso para que sea festivo el día 12 de febrero, día de la firma del acta de la independencia, festivo regional. ¿Eh? Lorenzini dice que se la va a jugar ahí, ¿ah? ¿Eh? ¿Puede ser la votación hoy día o la próxima semana? Se la... Ya, hoy día o la próxima semana. Si están cansados los parlamentarios, lo harán la próxima semana. Ya, listo, que les vaya bien, ¿eh? Cuídense y manejen con precaución. Mucha neblina. Cuidado con la niebla, dijo el otro. Ya. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show. Escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00-020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca.